Hola, bienvenidos al Noticiero Popular, aquí en Radio Santana, en el 104.7 FM, el KSXA, y por internet en radiosantana.org. Hoy iniciamos la semana, es lunes 11 de julio, con noticias de lo que sucede en el mundo, en este país, en nuestros lugares de origen, con especial énfasis en lo que sucede en nuestras comunidades. Gracias a las organizaciones que nos comparten la información que pueda beneficiar a la comunidad migrante trabajadora. Por ejemplo, la información que tenemos de DALE, de cómo los trabajadores responden a este anuncio importante del Departamento del Trabajo, que daremos información en el noticiero, y también a la información del proyecto Legacy Square en la construcción de viviendas accesibles, que nos explicará Idalia en el transcurso del noticiero. Y de lo que sucede allá en México con el coronavirus, suben los contagios y las hospitalizaciones en el país. El incremento de los casos del COVID-19 se refleja en las tasas de hospitalizaciones. Ayer la Secretaría de Salud reportó 15% de las camas generales disponibles para atender a pacientes con COVID como ocupadas, mientras que en camas con ventilador destinadas a pacientes en estado crítico, la tasa de ocupación subió a 4%. Los contagios confirmados también se mantienen al alta. En las últimas 24 horas se notificaron 32.195 nuevos casos, para un total de 6.249.000. Los decesos acumulados suman ya 326.077, con un aumento de 55 notificaciones este sábado. La dependencia federal reportó un nuevo incremento en casos activos, es decir, con síntomas en los últimos 14 días, pues son ya 226.859, con una tasa de incidencia de 174 por cada 100.000 habitantes. Tan solo la capital del país informó que se han detectado 62.690 casos con capacidad de transmisión. Le sigue el Estado de México con 24.585, después Nuevo León con 14.000, con menos de 10.000 casos se ubica Guanajuato con 9.178 y Sinaloa con 8.000, así como Veracruz con 8.849 casos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y el condado de Los Ángeles podría volver al enmascaramiento en interiores con el aumento de la subvariante ultracontagiosa BA5. Un mandato podría entrar en vigor a finales de este mes. Esta nota de Los Ángeles Times. Los aumentos continuos en los casos de coronavirus alimentados por la subvariante ultracontagiosa BA5, así como un aumento en las hospitalizaciones, han empujado al condado de Los Ángeles aún más cerca de restablecer un mandato universal de máscaras para interiores. La medida, que los funcionarios advirtieron durante mucho tiempo que estaba sobre la mesa, podría entrar en vigor a finales de julio. Y aquí hay una cita de Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública de Los Ángeles. Dice, cito, no podemos predecir con certeza cómo será la futura tendencia de hospitalización. Sin embargo, parece más probable, dado que los casos y las admisiones han seguido aumentando, que ingresaremos a la designación de alto nivel comunitario a finales de este mes. Y aquí está lo que se necesita saber. ¿Cuándo podría el condado de Los Ángeles emitir un nuevo mandato de máscaras? Bueno, las autoridades han dicho que se restablecería el requisito de usar mascarillas públicas e interiores si el condado de Los Ángeles alcanza el nivel comunitario de COVID-19 definido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y permanece ahí durante 2 semanas consecutivas. La CDC actualiza sus evaluaciones a nivel comunitario todos los jueves, suponiendo que el condado de Los Ángeles ingresara al nivel alto de la comunidad la próxima semana, el 14 de julio, y permaneciera ahí hasta el 28 de julio, el mandato de máscaras más pronto que podría emitirse posiblemente entraría en vigor el 29 de julio. El condado de Los Ángeles aún no ha entrado a ese nivel, el peor en la escala de 3 niveles de los CDC, pero es lo más cerca que ha estado desde que salió de él a principios de marzo. Y bueno, ¿qué tan cerca están de ese nivel? Para alcanzar el alto nivel de la comunidad, el condado de Los Ángeles necesitaría observar al menos 10 nuevas hospitalizaciones semanales positivas por coronavirus por cada 100,000. Y según los datos del CDC publicados el jueves, la tasa para el condado de Los Ángeles fue de 9.7, un aumento del 17% con respecto a la tasa de 8.3 de la semana anterior. Muchos se preguntan por qué el condado de Los Ángeles está considerando el mandato de máscara. Bueno, los funcionarios dicen que la orden potencial se alinea con la guía de los CDC que recomienda el uso de máscaras en interiores para los condados con un alto nivel de comunidad de COVID. Y alrededor del 60% de los condados de California están en esa categoría, incluso en San Francisco y en el Valle Central. En el sur de California, el condado de Ventura es el único condado con un alto nivel comunitario. Los CDC consideran que el condado de Los Ángeles es altamente vulnerable en una pandemia. Por el contrario, los condados costeros vecinos como Ventura y Orange, así como los 5 condados más poblados de San Francisco, incluido el condado de Alameda, tienen niveles moderados de vulnerabilidad. El condado de Los Ángeles, el 14% de los residentes vive por debajo del umbral de la pobreza. En el condado de Ventura, el 9% lo hace. Y el ingreso familiar promedio del condado de Los Ángeles es alrededor de $71,000 y está por debajo del promedio estatal de casi $79,000, mientras que el del condado de Ventura es más alto, de $89,000. Y dice Ferrer, cito, la preocupación, por supuesto, con el aumento de las hospitalizaciones es que puede haber más personas en riesgo de enfermarse gravemente que se están infectando ahora, dadas las nuevas variantes altamente transmisibles. Y a todos mis paisanos, hoy les vamos a cantar la chilena del COVID-19. Escúchenlo, ahí les va. Y en todo el mundo ya todos saben de una pandemia que es el COVID-19. Y en todas partes en donde te encuentres existe el peligro de contagiarnos. Los doctores dicen que hay que cuidarnos. Alcemos la voz y cantemos todos. Ya hay medicina para los contagiados. Vacunémonos todos que no hay peligro. Es por el bien de nuestras familias. Vacunemos todos a niños y grandes. Usen cubrebocas en el trabajo. Lávense las manos y van al baño. En reuniones y encuentros hay que taparnos. Si ya están enfermos mejor no salgan. Usen precauciones, guarden distancia. No tocar los ojos, nariz y boca. Si van a comer, lávense las manos. Y a todo el mundo usen cubrebocas. Y ahí te vamos otra vez. Esto es Recreación y no más. Ya lo saben, paisanos, hay que cuidarnos.

que reclaman al gobernante desbloquear recursos adicionales para ayudar a los gobiernos locales a satisfacer las demandas de servicio de salud reproductiva. Y el presidente Biden firma una orden para proteger el aborto. Esta nota del Register del condado de Orange. Biden admite que esta acción ejecutiva para brindar acceso al procedimiento es limitada. El presidente condenó el viernes la mayoría extrema de la Corte Suprema que puso fin al derecho constitucional al aborto y entregó una súplica apasionada para los estadounidenses molestos por la decisión de votar en noviembre. Bajo la creciente presión de sus compañeros demócratas para que sea más contundente en respuestas al fallo, firmó una orden ejecutiva para tratar de proteger el acceso al procedimiento. Las acciones descritas por Biden tienen como objetivo evitar algunas sanciones potenciales que las mujeres que buscan abortar puedan enfrentar después del fallo. Pero su orden no puede restaurar el acceso al aborto en más de una docena de estados donde han entrado en vigencia límites estrictos o prohibiciones totales. Alrededor de una docena de estados están configurados para imponer restricciones adicionales. Biden reconoció las limitaciones que enfrenta su oficina y dijo que requería una ley del Congreso para restaurar el acceso nacional a la forma en que estaba antes de la decisión del 24 de junio. Y aquí hay una cita, dice, la forma más rápida de restaurar Roe es aprobar una ley nacional, dijo Biden. Cito, el desafío es salir y votar. Por el amor de Dios, hay elecciones en noviembre. La acción de Biden formalizó las instrucciones a los departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos para que rechacen los esfuerzos para limitar la capacidad de las mujeres de acceder a los medicamentos abortivos aprobados por el gobierno federal o de viajar a través de las fronteras estatales para acceder a los servicios de aborto clínico. A él se unieron la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario Javier Becerra y la fiscal general Lisa Mónaco en la sala Roosevelt mientras firmaba esta orden. Y su orden ejecutiva también ordena a las agencias que trabajen para educar a los proveedores médicos y las aseguradoras sobre cómo y cuándo deben compartir información privilegiada del paciente con las autoridades. Este es un esfuerzo para proteger a las mujeres que buscan y obtienen servicios de aborto. También le está pidiendo a la Comisión Federal de Comercio que tome medidas para proteger la privacidad de quienes buscan información sobre el cuidado reproductivo en línea y establezcan un grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos federales para salvaguardar el acceso al aborto. También está ordenando a su personal que alinee abogados voluntarios para brindar a las mujeres y proveedores asistencia legal. Esta orden se produce cuando Biden ha enfrentado críticas de parte de su propio partido por no actuar con más urgencia para proteger el acceso de las mujeres al aborto. La medida de Biden fue la última lucha para proteger la privacidad de los datos de quienes contemplan o buscan el aborto, ya que los reguladores y legisladores consideran las consecuencias del fallo de la Corte Suprema. Los expertos en privacidad dicen que las mujeres podrían ser vulnerables si sus datos personales se usan para vigilar embarazos y se comparten con la policía o se venden a vigilantes. Las búsquedas en línea, los datos de ubicación, los mensajes de texto y correos electrónicos e incluso las aplicaciones que rastrean los periodos podrían usarse para enjuiciar a las personas que buscan un aborto o atención médica por un aborto espontáneo, así como a quienes las ayudan, dijeron los expertos. y los defensores de la privacidad están atentos a posibles nuevos movimientos por parte de las agencias de aplicación de la ley en los estados afectados, entregando citas, por ejemplo, a compañías tecnológicas como Google, Apple, Facebook, Messenger y WhatsApp, servicios como Uber y Lyft y proveedores de servicios de Internet, incluido AT&T, T-Mobile y Comcast. Los fiscales locales pueden acudir ante jueces simpatizantes para obtener órdenes de alienamiento de los datos de los usuarios. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y California se convierte en un paraíso para los abortos. Esta nota de el Register del Condado de Orange dice: el número de pacientes de fuera del estado aumenta en el sur de California desde el fallo del Tribunal Superior. El 30 de junio, una madre de dos hijos de 26 años y su amiga salieron del área de Phoenix a las 10 y manejaron cientos de millas hasta la clínica de Planned Parenthood en San Bernardino. Llegaron alrededor de las 4 de la mañana, durmieron sus autos hasta que la clínica abrió a las 6 de la mañana. La madre tuvo un aborto y salió de la clínica alrededor de las 10 de la mañana para conducir de regreso a Arizona, donde el aborto enfrenta nuevas restricciones, sino una prohibición total. Tal viaje, descrito por la doctora Janet Jacobson, es mucho más común desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe contra Wade, que garantizaba el derecho de la mujer al aborto. La cantidad de pacientes de otros estados aumentó un 900% en 9 clínicas de Planned Parenthood en los condados de Orange y San Bernardino en la semana posterior al fallo, dijo por correo electrónico Nicole Ramírez, que es la portavoz de Planned Parenthood en los condados de Orange y San Bernardino. Se podría estar trabajando en una nueva clínica del condado en San Bernardino para manejar esta afluencia. Y aquí hay una cita, dice: tengo pacientes que manejan toda la noche, dejan a sus hijos con otras personas, salen del trabajo, salen de la escuela y van a ser cientos de pacientes por mes que vienen solo a mi centro de salud, dijo Jacobson, directora médica de los condados de Orange y de San Bernardino de Planned Parenthood. Entonces, en todo el estado de California, miles de personas viajan cientos de millas y este es un procedimiento de 5 minutos. El gobernador Gavin Newsom y otros demócratas que controlan la legislatura han tomado medidas para reforzar el derecho al aborto de los californianos y de otros estados. Una medida electoral presentada a los votantes en noviembre busca convertir el aborto en un derecho constitucional del estado. Este año el gobernador firmó proyectos de ley que protegen a los médicos, las mujeres y otras personas que las demandas civiles de los estados donde el aborto es ilegal y eliminan los copagos de los seguros por los servicios de aborto. Y bueno, Jacobson dice, si bien es que está agradecida por las donaciones que han llegado, creo que no es sostenible para nosotros depender de los donantes con la cantidad de pacientes que vamos a ver, dijo Jacobson. El presupuesto del gobernador proporciona un flujo de financiación que nos será muy útil. Dice, es una parte necesaria, esencial, para que las personas en todas partes puedan controlar sus propios cuerpos y su futuro al determinar si quieren ser padres o madres o no. Así que me siento muy contenta de tener pacientes que vienen de fuera del estado a los que podemos ayudar, dijo Jacobson. Me siento terrible y realmente desconsolada por las personas que no pueden comunicarse con nosotros o con alguien que pueda ayudarlos, dijo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Incendio fuera de control en Yosemite amenaza a los Acoyas. Nota de Los Angeles Times. El sábado por la mañana, el incendio de Washburn se había disparado a unos 1,190 acres y amenaza a unas 500 Acoyas gigantes junto con la comunidad de Wawona. El incendio fue el último en amenazar a los antiguos gigantes que crecen naturalmente solo en las laderas occidentales de la Sierra Nevada. Aunque están adaptados para prosperar en el fuego, los acoyas cada vez no son rival para los incendios forestales de alta gravedad provocados por el cambio climático, la sequía y décadas de extinción agresiva de incendios que ha resultado en una acumulación de vegetación densa en algunas áreas boscosas. Y debido a esta combinación, dijo Nancy Phillip, portavoz de información sobre incendios de Yosemite, dice, debido a esta combinación estamos teniendo estos incendios que son grandes e intensos y duran más de lo que nadie ha visto en ninguna parte de su experiencia. Dice, las cuadrillas estaban rociando los árboles en Mariposa Grove y raspando el suelo para dejar el suelo mineral desnudo para tratar de frenar la propagación del fuego, dijo, y también estaban envolviendo algunos de los acoyas en papel protector, dando prioridad a los árboles con nombres más antiguos, como el Grizzly Giant. Este árbol de 2,000 a 3,000 años tiene una rica y vasta historia que se remonta a Abraham Lincoln, dijo Philip. El presidente firmó una legislación que protege la arboleda y el valle de Yosemite en 1864, un precedente que allanó el camino para la creación de parques nacionales y que, según algunos, marcó el comienzo del movimiento de conservación moderno. Y bueno, Philip dice, hay una sensación increíble que tienes cuando estás con estos árboles gigantes. Simplemente te consume. Es una conexión tan poderosa con la historia, la naturaleza y el parque. El sábado, Gilbert se nombró a sí mismo consoladora en jefe de los muchos turistas que habían viajado de todo el mundo para ver las maravillas de Yosemite y fueron bloqueados por el fuego. Dirigió una familia de 5 personas desde Australia hasta el sur, hasta el Parque Nacional Sequoia. Todavía tienen la oportunidad de ver a los gigantes, les dijo. El fuego está literalmente justo enfrente de nosotros, dijo. Su familia estuvo entre los últimos en salir antes de que se cerrara la carretera al sur de Wawona. A unos 1,600 residentes y visitantes fueron evacuados, dijo Philip. Estoy triste por la sequoia, dijo Smith. Quiero desesperadamente que salven a estos sequoias. El fuego comenzó alrededor de las 2 de la tarde el jueves en la arboleda del sendero Washburn, dijo Philip. La causa sigue bajo investigación, pero notó que el clima estaba despejado y no había indicaciones obvias de que el fuego comenzó naturalmente. Este patrón de fuegos comenzó a surgir en 2015, cuando el incendio Rogue, que comenzó en el Bosque Nacional, mató 100 sequoias grandes. Luego siguió el de 2017, cuando el incendio del muelle en el Bosque Nacional Sequoia y el incendio del ferrocarril en el Bosque Nacional Sierra mataron a 120 personas. 3 años más tarde, el incendio Caso en el Bosque Nacional Sequoia y el Monumento Nacional Giant Sequoia mató 7,500 y 10,600 sequoias maduros, entre el 10% y el 14% de la población natural del mundo. Luego, el año pasado, hasta 3,630 sequoias murieron por el incendio del complejo KNP en el Parque Nacional Sequoia y Kings Canyon, y el incendio Windy en el Bosque Nacional Sequoia, que en conjunto se estima que se cobraron un 5% adicional. se pierde aproximadamente el 19% de los acoyas gigantes en 14 meses y definitivamente ha perdido el 20% de ellas o de estos árboles en 6 años. Eso no es sostenible solo por los números, dijo Nelson. No podemos seguir así si la tendencia continúa, dijo. Existe la posibilidad de que los árboles se encuentren solo en un invernadero o en un banco de semillas, en lugar de Sierra Nevada. Lo que se requiere para salvarlos es una combinación de una reducción en las emisiones de gas de efecto invernadero para frenar el calentamiento y un aumento en la administración sobre el terreno, como la reducción del peso y la quema prescrita para reducir el combustible, dijo. Tener estos árboles grandes e increíblemente grandiosos en las montañas, donde la gente pueda caminar debajo de ellos, es importante para mí, dijo. Y en noticias del medio ambiente, acá en California, las sequías aprietan y las granjas sienten un gran apretón. A medida que las crisis se intensifica, los reguladores de California obligan a muchos productores a dejar de desviar agua del río Sacramento. Esta nota de Los Angeles Times. Los reguladores de California han comenzado a restringir los derechos de agua de muchas granjas y distritos de riego a lo largo del río Sacramento, obligando a los productores a dejar de desviar el agua del río y sus afluentes. La orden, que entró en vigor este jueves, suspende unos 5,800 derechos de agua en la cuenca de los ríos Sacramento y San Joaquín, lo que refleja la gravedad de la sequía extrema que estamos viviendo en California. Y junto con una orden similar de junio, la Junta Estatal del Control de Recursos Hídricos ahora ha restringido 9,842 derechos de agua este año en la cuenca de Sacramento y San Joaquín, más de la mitad de los casi 16,700 derechos que existen actualmente. Y aquí hay una cita de Eric Ekdal, que es el subdirector de la División de Derechos del Agua de la Junta Estatal. Dice, la necesidad de tomar estas medidas de reducción no tienen precedente en muchos sentidos y refleja cuán secas han estado las cosas en California durante los últimos 3 años. Y añade Ekda, dice, cito, los recortes nunca son nuestra primera opción y sin embargo necesitamos seguir este camino. Y la sequía ha afectado la industria agrícola de California, que produce una variedad de cultivos que incluyen nueces, frutas, arroz, heno para el ganado. Los investigadores de la Universidad de California Merced estimaron que la reducción de las entregas de agua el año pasado resultó en 395 mil acres de tierra de cultivo que quedaron sin sembrar, quedaron secas. Y los productores han estado dejando más tierra en barbecho este año también en el Valle Central. La industria agrícola del estado de 49 mil millones también se enfrenta a años de sequía que se ven agravados por temperaturas más cálidas impulsadas por el cambio climático, dice, causado por el hombre. Ross dijo que la realidad subraya la necesidad de conservar ahora y adaptarse a futuros más cálidos y secos. Ella dijo que la sequía es un gran golpe en el estómago porque es muy desgarrador. Es un momento muy estresante en la agricultura, dijo, pero también somos muy, muy resistentes. Además de las reducciones de los derechos de agua, los productores de arroz, que forman parte de un grupo llamado Contratista de Asentamiento del Río Sacramento, han reducido voluntariamente el uso de agua. Edja dijo que están recibiendo alrededor del 18% de sus asignaciones contractuales completas. Dijo que la Junta Estatal de Agua no tiene datos sobre cómo los recortes afectarán los diferentes cultivos en el Valle Central. Lo que está claro, dijo Ekdal, es que sin suficiente agua para todos, dijo, será difícil para algunos productores encontrar suficiente para sus cultivos este verano. En noticias de medio ambiente y de la sequía que vivimos en California, los residentes del sur de California todavía usan demasiado agua. Esta nota de el Register del condado de Orange y dice, qué vergüenza, Colton, el segundo, Torrance, Brea, Big Bear, Lake y Coachella. La Agencia de Agua del Desierto, el Distrito de Agua del Condado de Laguna Beach y el Rancho Irvine. En total, 33 agencias de agua de los 144 informes del sur de California usaron más agua en mayo de 2022 que en mayo de 2020, según los datos estatales más recientes. Y como recuerdan, el gobernador ha pedido que se reduzca al 15% el uso del agua para hacer frente a esta sequía histórica. Y la nota también felicita encarecidamente a los mayores ahorradores de agua del sur de California, que superó con creces la meta del gobernador. Estas incluyen la ciudad de Perris y la ciudad de Orange, los distritos de agua El Toro, Mesa y Las Vírgenes, y las compañías de agua Lincoln Avenue, todas las cuales ahorraron más de 19% y algunas hasta un 47% al comparar un mes de mayo con el otro. En todo el estado, el uso del agua fue un 3% más bajo en mayo que 2 años antes, dijo la portavoz de la California Water Board. Las agencias del condado de Los Ángeles eclipsaron eso, ahorrando un 5%, y mientras que las agencias de los condados de Orange, Riverside y San Bernardino se quedaron cortas, ahorrando solo un 2%, 2.3% y 2.7% respectivamente. Este aumento en la conservación invierte la tendencia que vimos en marzo y en abril, cuando el uso del agua se disparó al final de lo que fue enero, febrero y marzo más seco registrado desde hace más de 100 años, dijo la Junta de Agua en su resumen de datos. Si bien el estado se dirige en la dirección correcta, todos los californianos y las empresas deben hacer más para conservar el agua. Las señales esperanzadoras, los primeros datos en junio, que cubren solo el 30% de la población del estado, muestran un ahorro del agua del 7.7% con respecto a junio de 2020. Y más ciudades y distritos no hacen lo mismo y toman medidas más agresivas, el estado podría verse obligado a promulgar restricciones obligatorias, dijeron las autoridades. En el sur de California y en otros lugares hemos visto una creciente respuesta local a la sequía. Muchos proveedores han implementado restricciones en el riego al aire libre, dijo la Junta Estatal del Agua en un comunicado. Los pastos y las plantas sedientas representan una cantidad significativa de nuestro uso de agua, especialmente durante los meses de verano. Reducir el riesgo exterior, que puede representar hasta el 80% del uso urbano del agua y es mayor en el verano, es fundamental para alcanzar nuestros objetivos de conservación. Y los datos finales de agua urbana para junio se analizarán en la reunión de la Junta Estatal del Agua el 2 de agosto, cuando los funcionarios podrían considerar medidas de conservación más severas. Thank you.

canción. Gracias, gracias por enviarnos este anuncio de Endilón, la red nacional de jornaleros que está lanzando Dale, una campaña para defender los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, al mismo tiempo que toma en consideración la problemática de ejercer tus derechos laborales en condiciones de una migración indocumentada. Este miércoles, por fin, el Departamento de Trabajo promulgó una guía para que trabajadores migrantes que han denunciado abuso laboral puedan recibir una protección de la deportación y permiso de trabajo. No pasó de la nada, sino que hubo muchos trabajadores que han estado exigiendo esta acción como parte de la campaña Dale, con casos concretos, con marchas y con la formación de la comisión de Blue Ribbon, que llevó a cabo múltiples audiencias públicas con trabajadores de diferentes sectores. Y como parte de la campaña, Endilón, la Red Nacional de Jornaleros, invita a los trabajadores, a las trabajadoras, a que respondan al anuncio del Departamento de Trabajo. Es hora de denunciar abusos laborales y construir el movimiento para exigir respeto y protecciones. ¡Dale ya! Sintoniza este lunes 11 de julio a las 4 de la tarde en vivo por el Facebook de Radio Jornalera, facebook.com/radiojornalera. Y dejaremos el enlace del Facebook en vivo para trabajadores responden al anuncio del Departamento de Trabajo. Vuelvo a repetir que se llevará a cabo el lunes 11 de julio a las 4 de la tarde, será en español y con información sobre qué significa esta nueva política y cuáles serán los próximos pasos. Unos grupos harán una selfie y video para promoverlo, y si lo hacen, háganos un tag con Dale y lo podemos compartir. Y por último, buenísimo trabajo todos quienes ya tomaron acción o que la están preparando. Y felicidades por esta gran campaña de Dale. Una demostración que no importa nuestro estatus migratorio para proteger nuestros derechos laborales. Radio Santa Ana aplaude esta iniciativa y compartimos el enlace aquí en las páginas de Radio Santa Ana para el Facebook en vivo de la respuesta al anuncio del Departamento de Trabajo. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana. Y el gobernador Greg Abbott de Texas nos da otra mala sorpresa y emite una orden para regresar a la frontera a migrantes ilegales en Texas. El gobernador republicano decidió esta acción en medio de una política contra las medidas de Biden. De acuerdo a esta nota del periódico Milenio, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva en la que autoriza a los agentes de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública de la entidad a arrestar y enviar a la frontera de México a los migrantes ilegales que se encuentran en el territorio. A través de un comunicado que fue compartido en cuentas en redes sociales, Abbott informó sobre la acción estatal, la que considera que se establece por parámetros de seguridad. Y por lo tanto, desde ahora, dice, si un migrante es detenido en Texas y no puede acreditar su residencia, su estancia en Estados Unidos, será llevado hasta un puerto de entrada con México. Y esto es una cita, dice, emití una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a devolver inmigrantes ilegales a la frontera, afirmó Abbott. El republicano sostuvo además que, cito, los carteles se han envalentonado con las políticas de fronteras abiertas de Biden, dijo, mientras que Texas está tomando medidas sin precedentes para detener esta empresa criminal, dijo Abbott. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Tijuana, Baja California, con el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, Rafael Alarcón, un amigo, un compañero en nuestro trabajo con inmigrantes. Yo conozco a Rafael por muchos años como antropólogos. Hemos trabajado ya en varios proyectos, ¿verdad, Rafael? Hola, ¿cómo estamos? Hola, Socorro. Buenas tardes. Sí, pues hemos trabajado desde los 80s, así que con mucho gusto estoy aquí. Bueno, ya hemos platicado también de su trabajo como antropólogo en la Casa del Migrante. Recuerden, anteriormente tuvimos el gusto de estar en la presentación del libro con Macrina Cárdenas y... ¿Te acuerdas ahí cuando era el... ¿Cuántos años del aniversario de la Casa del Migrante? Creo que eran 28 años. 28 años. Y que también fue un libro que hicimos la reseña. Y ahora estamos platicando de un nuevo libro que nos gustaría platicar. El ir y venir de los norteños. Historia de la migración mexicana a Estados Unidos. Que Rafael Alarcón trabajó como coordinador, títulos relacionados de importantes momentos históricos de la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues qué mejor que Rafael para que nos platique de la importancia del libro y de las presentaciones que vemos aquí. Sí, Socorro, gracias. Sí, el libro lo coordinamos, yo lo coordiné con otro colega, con Fernando Saúl Alanís Enciso, que es un historiador del Colegio de San Luis Potosí, de San Luis. Y el libro, como dice, se titula El ir y venir de los norteños, historia de la migración mexicana a Estados Unidos, siglo XIX, siglo XXI. Entonces, este es un libro donde Fernando y yo quisimos hacer una investigación sobre la historia de cuando los mexicanos empezaron a llegar en grandes números a Estados Unidos. Y para eso invitamos a una gran cantidad de colegas de México y Estados Unidos para escribir sobre esto. Entonces, lo que hicimos fue que dividimos la historia de la migración pues en varias etapas, ¿no? Veía que desde 1848. Sí, iniciando, por ejemplo, la primera sección es del siglo XIX hasta el inicio del siglo XX. La segunda es la etapa de la Revolución Mexicana. La tercera es de los años 20, o sea, de 1920 al 29. Luego tenemos el periodo de la Gran Depresión, que fue cuando se dio una deportación numerosa de mexicanos. El siguiente periodo cubre el importantísimo programa Bracero, sí, por medio del cual muchos hombres fueron contratados para ir a trabajar a Estados Unidos entre 1942 y 64. El siguiente periodo le llamamos la era de los indocumentados, que es desde 1965 a 1986. Luego, el penúltimo periodo lo ponemos la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, esa famosa ley que mucha gente conoce como la Simpson-Rodino, sí, que fue autorizada por el Congreso en 1986, que llevó a la regularización de casi 2,700,000 mexicanos, que muchos de ellos luego fueron a vivir a Estados Unidos. Sí. Por último, el último periodo es el del periodo de la restricción y criminalización de la inmigración, que nosotros la ubicamos entre 1993 y 2012. Es el periodo que principalmente cubre el periodo cuando millones de mexicanos han sido deportados formalmente de Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, ese es el contenido del libro. No, pues nos gustaría mucho poder tener acceso al libro acá en el centro. ¿Dónde crees que pudiéramos conseguir copias al menos para que podamos platicar de algunos de estos momentos históricos que realmente nos permiten entender lo que está sucediendo ahorita? Sí, ¿verdad? Claro. La idea es entender el presente. Sí, el libro se puede encontrar en la página internet de El Colegio de la Frontera Norte. Y se puede ordenar a través de allí y se envía por correo o por cualquier sistema. Entonces es la página internet de El Colegio de la Frontera Norte, que está ubicado en Tijuana, México. Tengo que decir que cada uno de estos capítulos nosotros invitamos a dos colegas para que uno y otra y otra y uno escribieran sobre lo que en el mismo periodo estaba pasando en México y en Estados Unidos. Qué interesante. Por ejemplo, digamos, durante el programa Bracero, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos entre 1942 y 1964? Y en México, ¿qué estaba pasando en ese periodo? Claro. Sí, muchos de los problemas que se analizan ahora, el problema de las deportaciones, no se pueden entender de verdad si no se ve esa dependencia en la migración de trabajadores, ¿verdad? Mexicanos y centroamericanos de siempre. No empezó hace 10 años esto. Entonces, pues tienes mucho trabajo tú sobre estas historias que nos permiten entender la migración mexicana. Y bueno, nos encantaría tenerte en el centro un día de estos, dándonos una de estas pláticas. Sí, con mucho gusto. Pero yo creo que hay que leer un poco más para que cuando llegues, pues podamos estar a la altura de la presentación y poder hacer buenas preguntas. Sí, yo creo que sí, es fundamental, como todo mundo sabemos, conocer la historia. Entonces, creo que aquí hay especialistas muy reconocidos de los dos países que hicieron una colaboración muy importante para que, por eso nosotros, mi colega Alanis y yo, estamos muy agradecidos que finalmente respondieron a nuestra invitación tanto mujeres historiadoras como hombres historiadores y sociólogos y de otras especialidades, y al final creo que es un... De hecho, nos dieron un premio. No exactamente el premio, tengo que corregir. La mención honorífica de un premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Historia de México. Qué orgullo, entonces. Y bueno, visitamos el Colegio de la Frontera acá y estamos tan cerca. La verdad, como mexicana me da mucho orgullo que tenemos esta preocupación por entender la migración mexicana en el colegio. Y bueno, pues hay que conocer los trabajos que se están haciendo, ¿no? Y el esfuerzo que se está llevando a cabo para comprender los problemas que estamos viviendo ahorita. Sí, precisamente. Sí, el Colegio de la Frontera Norte, la sede principal está en Tijuana. Sí. Pero hay también otras sedes, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en en Tamaulipas, ¿cómo se dice? En Matamoros. Y entonces, sí, pues es una institución, pues sí, muy cercana aquí a Santa Ana. Sí, y bueno, acá en Santa Ana, en California, hay mucha gente muy interesada en la historia, que bien pueden usar también el Colegio de la Frontera como una fuente de información muy importante, ¿no? Sí. Estamos tan cerca. No creo que mucha gente conoce qué tan cerca está el Colegio de la Frontera de nuestras comunidades. Sí. Sí, eso es cierto. Yo recomendaría empezar visitando la página internet de El Colegio de la Frontera Norte, y después quien quiera venir a visitarnos, pues sí, está. Sí, y checar en otra ocasión, pues los libros que has publicado también sobre inmigración. Sí, mucho gusto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Socorro. Y bueno, pues estaremos checando el libro también. Gracias. Gracias. Canijo, tarde me di cuenta que era un vil ratero. Tarde me di cuenta que era un vil ratero. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo: ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga, ese güey no paga. Y abusado, abusado, anote la placa, tómele foto, anote la dirección. negocié bien antes de subirse a cualquier carro o troca. Dígale que hoy no se fía, mañana sí. Día pagado, día trabajado. ¡Epa! Cuídate, jornalera, cuídate, jornalero. Que no te trancen, que no te trancen. ¡Epa! Y por eso les canto y por eso les digo. Ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo. Ese güey no paga. Y si sale su esposa también le grito. Ese güey no paga. Y salieron sus hijos y yo les digo. Ese güey no paga. Y salió su vecino y yo le digo. Ese güey no paga. Y llegó el reportero y yo le digo. Ese güey no paga. Y llegó el policía y yo le digo. Ese güey no paga. Y llegó el periodista y yo le digo. Ese güey no paga. Y salió su Sancho y yo le digo. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. Y en noticias de migración internacional, hallan a 87 migrantes hacinados en un tráiler en Macedonia del Norte. Esta nota de La Jornada. Allá en Macedonia del Norte, la policía descubrió el sábado a 87 inmigrantes hacinados en un camión con remolque en el sur del país y arrestó a dos hombres por tráfico de inmigrantes. La policía informó que los migrantes, 45 sirios, 39 pakistaníes, 2 congoleños y una persona de la India, fueron encontrados la madrugada del sábado durante un control de rutina en una carretera cerca de la ciudad fronteriza de Gelija. Dos ciudadanos macedonios, identificados únicamente por sus iniciales, fueron arrestados. Enfrentan hasta 5 años de prisión en caso de ser declarados culpables. Se cree que los inmigrantes ingresaron sin autorización legal desde Grecia, se dirigían a Serbia y posteriormente a países europeos más ricos. Los inmigrantes fueron trasladados a un centro de atención en la ciudad de Gelija, a la espera de su deportación nuevamente a Grecia. Y según la policía, la ruta balcánica de migrantes a través de Macedonia del Norte se ha vuelto cada vez más concurrida tras el levantamiento de las restricciones de viaje impuestas a causa de la pandemia de la COVID-19. Y en noticias de movilización laboral, los partidos de los trabajadores de Brasil lamentan asesinato de un militante. El Partido de Trabajadores, el PT de Brasil, lamentó el asesinato de uno de sus militantes en Foz de Iguaçu, en Paraná, y aseguró que fue un crimen generado por el odio bolsonarista. Marcelo Arruda estaba festejando su cumpleaños 50 con familiares y amigos en la sede de la Asociación Deportiva de Salud Física de Itaipú, cuando una persona irrumpió la fiesta y amenazó a los presentes con armas en las manos. Según informó el PT, este domingo, en un comunicado, Arruda se enfrentó con este hombre que apoya al presidente Bolsonaro en el estacionamiento del local y en el forcejeo recibió 3 disparos. El asesino también murió. En el comunicado, el PT afirmó que Arruda, víctima, cito, de la intolerancia, el odio y la violencia política. Las últimas imágenes de su vida, grabada en el momento en que le cantaban el cumpleaños feliz, registran su alegría de vivir, su entusiasmo con la militancia, su compromiso de vida con el PT y con el presidente Lula, dice la nota del partido de izquierda. Y aquí hay una cita, dice: mis sentimientos y solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Marcelo Arruda, escribió el expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva en un Twitter. También pido comprensión y solidaridad con los familiares de José da Rocha Guaranjo, que ha perdido a un padre y a un marido